97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Canción de principios de los 80, un tema de Genesis, No Reply At All, canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, 97.7, 2 de la madrugada y 9 minutos. Vamos como todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Un tema de Moby Honey. Sometimes I'm on a rampage, Jack. Sometimes I get a hump in my back. Sometimes I'm going over here. Sometimes, get my honey come back. Sometimes I'm on a rampage, Jack. Sometimes I get a hump in my back. Sometimes I'm going over here. Sometimes, get my honey come back. Sometimes I'm on a rampage, Jack. Sometimes I get a hump in my back. Sometimes I'm going over here. Estrellas de Medianoche. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Roof top like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this? Each beat did the party. crowded. Swagger on super, I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. I swear I meant that day so much that I get that line and rewind. To get my money on time, if they got money, decline. I just can't worry about no haters, gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I be the IGGY, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane from LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Hot to blow. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning it up. Chandelier swinging, we don't give a fuck. Film star, yeah, I'm deluxe. Classic expensive, you don't get to touch. Ow. Still stunning how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like I'm so fancy. Fancy, una canción hip hop del siglo XXI con Iggy Azalea y Charlie XCX. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 11 de julio, año 2014, el productor y baterista Tommy Ramone, cuyo verdadero nombre era Thomas Erdely, quien había sido miembro de la agrupación de Ramones, muere a los 65 años tras un tratamiento fallido de cáncer de vías biliares. Era el último miembro original sobreviviente de la agrupación Ramones. Thomas Erdely o Tommy Ramone también fue ingeniero asistente para la producción del álbum Band of Gypsies de Jimi Hendrix. Vamos con una de las canciones más emblemáticas de la agrupación Ramones. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, I Wanna Be Sedated. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. What? You could travel the world, but nothing comes close. turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, zucchinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 11 de julio, pero del año 1947. ¿Qué sucedió en esta fecha del año 1947? Pues que nació John Holt, cantante y compositor de reggae, que alcanzó la fama por primera vez como miembro de Paragons, antes de establecerse como solista. John Holt escribió la canción The Tide is High, La Marea Está Alta, que con la versión de Blondie alcanzó el número uno en Inglaterra y Estados Unidos en 1980. John Holt murió el 20 de octubre de 2014. Estaría cumpliendo años hoy entonces. Estaría cumpliendo 77 años John Holt, el compositor de la canción The Tide is High, el cantante de género reggae, compositor de la canción The Tide is High, La Marea Está Alta, que conocimos ampliamente en versión de la agrupación Blondie y que la escuchamos a esta hora aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Party people! And my man Steve Rowland, we're kicking the flow. We're kicking the flow. And it goes a little something like this. Tag team, back again. Check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, that is Hitman. Out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for them to get on the mic and make this mother party hype. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. Boom, there it is. Let me hear you say, boom, there it is. Come on, y'all. Boom. I drink and bent and bent as a puff on dank. Rock the mic, I crave skin rip. Find a honey dip to dip it in. Slam dunk it, stick it, flip it and ride. That B-double-O-T-Y, oh my. Ooh, that's it, come on, come on. Whoop, there it is, I'm done. The underground sound that you have found amazing, outstanding, demanding, commanding, you people dancing. Woo! That's a breath taker. Oh, yeah. I produce, aka The Undertaker. You wanna come down to the underground old school? Here's a shovel. Can you dig it, fool? Can you dig it? We can dig it. Can y'all dig it? As I flow to the fly from the school of bow, hardcore kick the folklore wreck. 3 to 2 and 1 mic check. Mass skill flow ill on the mess of steel. That's the grill of the microphone I just killed. Party people, it's your party, tag team is through. Whoop, there it is, I thought you knew. Whoop, there it is. Whoop. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. Bahía, un tema de Safri Duo que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió un 11 de julio, una fecha como hoy. Resulta que James McElvar, el cantante de la orquesta escocesa o de la banda escocesa Rewind, tuvo suerte de estar vivo después de colapsar por agotamiento por calor a bordo de un vuelo que viajaba de Stansted a Glasgow. El cantante se enfermó después de llevar puestas 12 prendas adicionales de ropa. Lo hizo ponerse esa cantidad de prendas encima para evitar pagar la tarifa de equipaje adicional que valía 45 libras esterlinas, es decir, unos $66. Por ahorrarse $66, estuvo a punto de colapsar y, bueno, afortunadamente no pasó eso, pero bueno, imagínense ustedes, se colocó para viajar en el avión, en el vuelo, se colocó 12 prendas adicionales. Tremendo, ¿ah? En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está Mary J. Blige con Family Affair en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Your body free. Oh. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Just one. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. To me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae.